La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Sepan disculpar la demora. Bueno, hoy ya lo posteamos por el Facebook de la radio. Lamentablemente el streaming de web de acá de la Uniradio no está funcionando. Así que, bueno, hoy será la vieja usanza, ¿no? Por el dial 89.1 FM de la radio de la Universidad de la República. Y bueno, vamos a tener un programa... donde vamos a tener una columna nueva de Turno 42, de la mano de Nacho de Curoneco. Vamos a tener, y bueno, después vamos a tener también otra cosa, pero bueno, más adelante vamos a ir adelantando. Y bueno, antes que nada, vamos a pasar las vías de comunicación del programa y ya volvemos para arrancar la columna de Turno 42 del día de hoy. De comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @ uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. And you're totally cool, then you absolutely know these guys. From their album, the Lonely Incredible. Island and Michael Bolton. The Lonely Island! Incredibad, this is just a blockbuster. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Que como habrán visto, tenemos finalmente grabadas las vías de comunicación en un archivo que Diego Varela, nuestro operador, ha editado de forma magnífica. Y bueno, ya no vamos a equivocarnos más y saltearnos alguna. Sí, ya somos profesionales, o casi, parecemos. Bueno, le damos la bienvenida a Alejandra, que está acá también. Buenas en noches. Cabina. Y bueno, y a nuestro columnista, porque arrancamos la columna de Turno 42, la mano de Nacho, de Curoneco Anime Store. Nacho, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Nico. Buenas noches, Ale. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Tranqui? Sí, todo tranquilo. La verdad que una semana bastante tranquila, por suerte. Muy el clima bien. Ahí un poco complicado. Pero... Sí, está complicado el clima. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy, Nacho? Bueno, vamos a tener un popurrí de cosas. Muy bien, ¿no? Popurrí. Bueno, como muchos saben, hace una semana fue la Gen Con. Sí. ¿No? De este año. La Gen Con, para aquellos que no saben, es una convención gigante que se hace en Estados Unidos. Está todo sobre juegos. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente hubieron un montón de presentaciones, cosas nuevas. Prácticamente cosas nuevas, ¿no? Pero, bueno, digo, es un lugar donde igual uno puede ir y comprarse cualquier cosa. O sea, se encuentra ofertas, más allá de las cosas, las presentaciones nuevas que haya, ¿no? Vamos encontrando lo que va a salir en las futuras los futuros meses, por decirlo de cierto modo. Sí, algunas cosas directamente ya se lanzan en el mismo evento. Es decir, se empieza la apertura en el mismo evento. Otras son anunciadas o son muestras para lo que va a venir el año que viene o el siguiente. Y, o sea, pero está, es la idea de la Gen Con es eso. Es hacer una convención sobre juegos de mesa, ¿no? No es muy restrictiva en ese sentido, pero está, se puede ver gente en cosplay, pero si la temática es... Igual sigue teniendo el aire de las convenciones clásicas, por decirlo en cierto modo. Exactamente. Sí, es una convención que aparte ya tiene sus muchos años, es del 68 empezó. Wow. Fue cambiando de mano, estuvo a manos de TCR, que bueno, muchos ya la conocen la empresa. Vamos a ahorrarnos los comentarios, pero pero sí, fue una convención que, bueno, durante unos años tuvo problemas con Lucasfilms por un tema de ¿quién, licencia? ¿Quién no tiene problemas con Lucas a esta altura del partido? Es así. O sea. Pero está, es como que, digamos, más allá de que hay otras convenciones sobre juegos, es la más pesada, la más grande. Es hoy por hoy donde casi todas las empresas apuntan a hacer sus presentaciones público. Donde guardan, o sea, los caballos de batalla. Como dije, ¿no? Son presentaciones al público. ¿Ah? Después hay otro tipo de convenciones que son un poco más privadas, que no son al público. La prensa, ¿no? También se hace presentaciones, pero está, eso lo hace cada empresa o distribuidores o fabricantes, ¿no? Beta testing. No beta testing, pero son, digamos, hay una especie de convenciones que se hacen, pero enfocados a lo que son distribuidores, importadores, mayoristas, digamos. Muchas veces. A nivel de negocio. Sí, no sé si tanto más de negocio. Digamos, o sea, a ver, tengo invitación para ir, todavía no fui. Así que cuando vaya puedo comentar un poco más la experiencia. Tenemos una invitación para ir a una que se va a hacer en diciembre. Opa. En California. Pero está, lo hace. California. Sí. Está, sí, es un poco el pasaje, pero bueno. La convención, digamos, digamos, si bien es una convención de negocios comerciales. Digamos, lo que se hace es uno de los distribuidores que hay allá en Estados Unidos, uno de los más grandes, ¿tá? Arma la convención y se muestran diferentes tipos de productos, pero solo para lo mismo que decía, o tiendas, o distribuidores, o mayoristas, digamos, uh-huh. O sea, gente que compra, no al público, digamos, no está abierto al público eso. Ahí va, entonces, pero bueno, a ver, entonces ya más o menos presentamos ahí la idea de lo que es la convención en sí. Y bueno, ¿qué ha mostrado, por decirlo en cierto modo, este año? Este año la Gen Con, de las cosas más importantes que hay para destacar, de algunas hay fotos, se ha oído hablar, todavía no se sabe mucho detalle, ¿tá? Y otra en realidad, que es por ahí es un poco más complicado de hablar, es porque son principalmente expansiones, ¿tá? O cosas que ya hemos estado viendo. ¿No? Es decir, no hay un producto que uno diga, pa, presentaron, como pasa a veces con la E3, que dices, va, presentan esta consola, presentan claro, esta. Sí, no hay una... Esta vuelta, sino es como que fue un poco más relax. Presentaron, por ejemplo, bueno, vamos a ir nombrando las cosas que fueron saliendo. Uno de los juegos que se presentó es el Sheriff de Nottingham, que es un juego que está dando vuelta por todos lados, pero no hay mucha data. Está igual, ¿no? por el nombre del juego, capaz que te podés hacer una pequeña idea. No, porque aparte hay fotos, ¿ah? Descripciones breves, reviews breves, sí, obviamente tiene una... exactamente, pero no hay mucho sobre el tema del modo de juego. Del modo de juego, ¿viste? O sea, hay fotos, pero no hay demasiado, ¿ah? Eso es de lo más, digamos, lo que más ha resaltado en cuanto a juegos. Después, bueno, tenemos presentaciones como, por ejemplo, el King of New York. Kings of New York, no sé si ya, recordás el Kings of Tokyo, sí, que ya sí, estuvieron hablando el año pasado acá en la radio. Exactamente. Ya, bueno, te iba a decir que debe ser algo de esa serie. Digamos, el King of Tokyo ya tuvo dos expansiones. Sí, que agregaron. Una de Halloween. Ahí va, unos monstruos de Halloween, te iba a decir. La otra no recuerdo el nombre. Pero está, el King of Tokyo, lo que nos presenta es lo mismo, monstruos. Kings of New York, perdón. Nos presenta monstruos en Nueva York, destruyendo todo. Ahí va, y peleando, ¿no?, por quién es el rey de Nueva York. Peleando por quién es el rey de Nueva York. Agrega algunas cosas, ¿no? Si bien es la misma mecánica, agrega algunas cositas. Una de las cosas que más han resaltado es que agrega una modalidad de juego para un solo jugador. O sea, mano a mano, vos contra la por decirlo, contra la máquina, por decirlo, ¿cierto? No, en realidad, que eso es algo que se está estilando un poco últimamente en lo que es juegos. La idea del solo player es conseguir, digamos, es como superar tu récord, ¿da? Y conseguir solamente victory points. Los victory points eran los cubitos. Los victory points los ibas marcando vos en la tarjeta, dial que tenías en la tarjeta. Ya me estaba confundiendo con el cubito de poder. La idea es tratar de llegar al mejor puntaje. Batir tu récord. Uh-huh. Y es algo que se viene dando en muchos juegos. Últimamente es como que el solo player también es. Los fabricantes de juegos han visto esa opción como algo para remarcar en los juegos. Es importante, ¿no? Vos decir, bueno, está, tengo este juego, pero si no vienen mis amigos, no juego. No, está. Ahora están dando como la opción esa de decir, bueno, está. Hay muchos juegos que no. Perfecciona tu juego. O sea, tu modo de juego. Perfeccionalo como jugando solo. Ay, no. Para que le vaya sacando más o menos la sí, tranza. No sé si será algo bueno o no. Pero es cierto. Hay muchos juegos que son interesantísimos por jugar de muchas personas, pero al single player, por decirlo en cierto modo, no. Sí, es como que como te quedas guardado y decís, está, sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Jugando solo? Claro, bueno, saco las cartas y juego al solitario, porque... Sí, por eso. Pero está, es algo que ya se ha visto, por ejemplo, en el juego de cartas del Señor de los Anillos de Fantasy Flight, también tiene un modo de jugar solo. El Arkham Horror se puede jugar solo. Yo te iba a decir justamente el ejemplo del Arkham Horror, pero es inverosímil jugar 8 horas de una partida vos solo. Está, obviamente... No te dura 8 horas. Obvio, te reduce capaz que a... Se reduce bastante. Igual te digo que yo lo he jugado solo y está... Se pone, sí, no, bueno, está... Bueno. Puede estar bueno jugarlo, pero ¿cómo que? Pero está, es como que lo bueno es eso, ¿viste? Tener un juego y decir, bueno, está, puedo jugarlo solo. Uh-huh. Digamos, no estoy limitado a que vengan mis amigos a mi casa, o estoy un día que, no sé, que estoy enfermo, estoy en la cama, ¿qué hago? Bueno, está, puedo jugar. Pero bueno, más allá de eso, está así, agrega monstruos nuevos, hay una especie de King Kong, que no es King Kong, como siempre, ¿no? Que... Ya había uno que era como un... King Kong, pero creo que tenía un ojo biónico o algo sí, así. Sí, este es un King Kong, King Kong. Que no se llama King Kong para no pagar una licencia, ¿no? Pero King, como el del anterior se llamaba King, o sea, obvio. Están ellos totalmente a las referencias de las criaturas de las películas de Kaiju. Las clásicas, ¿no? Ahí va, exactamente, y un montón que más siguieron adelante. Por ejemplo, Robobony, que es un robot manejado por un conejo, o sea, un conejo robot. O sea. Bueno, sí, a mí me ha quedado grabado todavía la imagen del canal de Will Wheaton cuando presentan el Kia Tokyo, que está el Godzilla, que te dice no es Godzilla. Sí. Que juegan un poco con eso. Bueno, después hay un montón han salido unas cuantas cosas. Otra de las cosas que ha llamado un poco la atención es, que es una de las cosas que queríamos hablar hoy, Armada. No sé si recordás el X-Wing. Sí, el juego de tablero de Star Wars con las naves que trajimos el año pasado. Exactamente, el mismo. Un juego de miniaturas, ¿no? Es una batalla aérea, se juega con naves, se juega en una mesa, no tenemos un tablero específico, ¿tá? Simplemente se juega en una mesa y hay plantillas de movimiento que nos dan las medidas de movimiento y tenemos que tener en cuenta los ángulos de visión. Bueno, la idea es una batalla de naves a lo Star Wars, ¿tá? Disparos en el espacio, que... Agarra unos ruidos. Eso, tema del ruido va a depender del gusto de cada uno. Claro, depende de cada uno, del consumidor. Pero está, bueno, este año, ¿tá? Lo que sacaron es algo que un poco venían pidiendo los fanáticos, ¿tá? La posibilidad de jugar lo que definieron como batallas épicas, ¿tá? Generalmente cuando en este tipo de juegos de miniaturas, cuando definen como batallas épicas, son batallas que uno sienta que es algo muy grande. Algo gigante. Es decir, vos en el X-Wing juega, está muy lindo, está muy divertido. Pero dice, tengo 3 TIE Fighters. Esto no es una flota de naves. Ay, bueno. La Armada lo que nos presenta es eso. Es decir, reduzco la escala, ¿no? Se redujo bastante la escala, ¿no? Sí, ahora las naves. Las navecitas del X-Wing son bastante grandes, quiero saber. Sí. Ahora las naves grandes son lo que todos esperaban, los destructores imperiales. Pa. Mamita querida. Dar la caja básica, va a traer un destructor imperial. Ya de una, sí. Ya de una, tenés el destructor imperial. Llama un poco la atención el tema de que, bueno, los TIE Fighters obviamente son muy chiquititos. Y ahora directamente, en lugar de manejar de a uno, tenés una especie de swarm. Claro, tenés un grupito. Claro, de... igual, si vos te pones a mirar la comparación de lo que es un destructor imperial a un TIE Fighter, la escala capaz que está bien. Sí, sí, sí, obvio. En cuanto a escala, está bastante bien, digamos. No, no voy a decir que tiene la misma escala que el X-Wing, porque no sería mentira, no son mucho más chicas. No, sí, sí. Pero, digamos, es como que la escala de juego tratan de mantener, claro, el mismo tamaño. Es decir, esto que me entraba en esta mesa, bueno, ahora este otro juego también me entra en esta mesa. Por ahí lo tengo que agrandar un poquito. Pero, digamos, no es que necesitas toda una habitación para jugarlo. No. Pero está bueno. Pero tiene algunas mejoras en cuanto a reglas. Obviamente no han develado todavía el reglamento de juego. Se han hecho muestras. Pero te van mostrando, tipo, bueno, mirá, esto es lo que tenemos por ahora. Exactamente. Obviamente, la mayoría de lo que han hecho fue paviar con las naves. Claro, sí. Ya hay una mostrando un destructor imperial. Y sí. Era lo esperado. Es lo que estaban esperando. Claro, viste, ya todo el mundo. Lo que se esperaría de cualquier persona, o sea, de cualquier nerd que le pones las naves ahí, bueno. Exactamente, sí. De hecho, bueno, muchos venían especulando con que las reglas para jugar con destructores, maquetas o cómo iban a ser. Uh-huh. ¿Qué pasa? No solamente salió la armada, ¿tá? Se ve que se vienen preparando para lo que es las nuevas películas de Star Wars. Sí. Porque han sacado bastante. Claro, eso es un tema también. Que ahora, justamente hablando de los juegos de miniatura de nave, ahora después, cuando empiece la salga el nuevo episodio de Star Wars, o sea, va a salir ya otra vez expansión de naves nuevas y naves reversionadas de cómo son ahora 30 años después, ¿no? Seguramente. Del retorno de Jedi. Seguramente. Bueno, vamos a destacar una cosita: es el X-Wing, obviamente, no se está quedando atrás. Han salido un montón de naves nuevas. ¿Ah? O sea, no es algo que estén abandonado. No es que van a reemplazar el X-Wing por este otro juego. ¿Ah? Sino que el X-Wing va a seguir. Ir en paralelo. O sea. Exacto. En Estados Unidos, bueno, de X-Wing hay torneos incluso. ¿Ah? Que estamos viendo a ver si se pueden hacer acá en Uruguay. Que por ahora viene despacio la cosa. Pero está. Es interesante. Digamos, sí, la idea es. O sea, allá se están haciendo torneos con sus premios. Y bueno, están sacando naves nuevas. Han sacado bastante. De hecho, habían sacado la Tantive 4. Sacaron un par de naves, tanto grandes como nuevas flotillas. Ahora anunciaron que van a sacar los Bounty Hunters. Más Bounty Hunters, allá estaba el Slave One de Boba Fett. Ahora van a sacar más Bounty Hunters. Ahí va, reversionados. ¿No? Y una cosita que sacaron que a mí me gustó bastante, que ya es, bueno, no todo en la vida es comprar, ¿sí? La gente de Fantasy Flight sacó una aplicación web, ¿no? Un programita, uh-huh, para que los jugadores puedan armar sus campañas. Ajá. No, es decir, vos, o escenarios de batalla, es decir, la idea del, es como del el editor de pantallas en un juego de estrategia, por decirlo, ¿cierto? Más o menos, sí. O sea, el X-Wing, digamos, la idea del X-Wing no es que vos te pares de un lado con tus naves, el otro se pare del otro lado con sus naves y se den de bomba. No, sino, metemos un cinturón de asteroides en el medio. Ponemos asteroides, podemos poner misiones, es decir, yo tengo mis dos naves, mis dos TIE Fighters y tengo que ir y poner una bomba en una base y el otro con su 10 X-Wing me tiene que derribar. Por darte un ejemplo, no estoy tirando así al aire, pero digo, la idea es poder presentar diferentes tipos de escenario y la herramienta esta justamente lo que nos presta es el poder armar un escenario y tratar de balancearlo. Che, y hablando un poco, la Death Star, ¿está hecha en esa escala o no? Todavía no. Uno puede soñar, uno sí, puede obviamente. Soñar, digo, yo qué sé, estás hablando de destructores imperiales, naves, Bounty Hunter, el halcón milenario, digo, bueno. Capaz que si sigue teniendo éxito en algún momento, los tipos se la... ¿Quién dice que no la haga, no? Pero ¿quién no te dice que haya agarrado la Lego Death Star y la haya puesto, tipo? Yo me imagino que igual los creadores del juego deben tenerlo craneado como hacerlo ya. De que empezaron a hacer el juego, me imagino. O sea que pero también es un tema de precio, relación, tamaño, cosas. Por eso, o sea, digo, si el juego sigue teniendo éxito. Igual que, aparte de precio, es un tema también de tamaño, ¿no? Porque, porque también, ¿qué tamaño tiene una Death Star para poder ponerlo en la mesa de juego? La Death Star es más grande que la pelota de fútbol, capaz. Sí, la colgás del techo, ya tenés una estrofractura encima, porque no es la poco arriba de la mesa y ya está. Y además, claro, si te pones a mirarlo en la relación al tamaño de las otras. Claro. Tiene que tener un soporte específico para... Pero estaría muy bueno. Porque más la escala, igual si vos vas a jugar con todas las naves, va a ser imposible reducirla. Me imagino va a estar complicado, salvo que quieras jugar con lupa. Bueno, pero... muchachos, traje mi Star hecha de papel mache. ¡Tiene lucecita! Bueno, está, si la hace papel mache la última, le podés poner un poco de pirotecnia adentro y explota y todo. Claro. Pasa que después para la siguiente partida... Y bueno. Tienes que hacer la vuelta, igual. Es papel mache, tampoco que... Bueno... Como te venía diciendo... Sí, estábamos hablando de la Armada. Digo. La gente de Fantasy Flight no se quedó quieta ahí. También anunciaron otro juego más. Más allá de que... Voy a comentarlo igual por las dudas para que nadie me... Después me tire la bronca. No. Hay un juego de rol, ¿tá? Basado en el mundo de Star Wars, en el cual también están expandiendo. ¿También es hecho por Fantasy Flight? También de Fantasy Flight. Ay, ¿no? ¿Ah? Que bueno, no vamos a hablar hoy del juego de rol, pero digo, para mencionar también un poco, es que también el juego de rol se está expandiendo. Y no solo esto, sino que ahora sacaron un juego nuevo de Star Wars, ¿ah? Que es el Imperial Assault. Ay, va, el Assault Imperial. El Imperial Assault es un juego, ya digamos, teníamos el X-Wing que era un juego de naves, tenemos uno que es un juego de rol. El Imperial Assault es un juego de miniaturas. Pero en realidad es una mezcla entre un juego de rol y un juego de miniaturas. En sí el juego está basado en otro que ya viene comercializando Fantasy Flight ese tiempo, que es el Descent. Oh, el Descent, sí, un juego que tiene su edición pelotuda y después tuvo su edición revolucionada, que es más compacta, por decirlo de cierto modo. Sí, creo que acomodaron todo en la caja de mejor forma, porque no sé si es más compacta, porque vos lo desarmás y creo que te ocupa el mismo lugar. Está bueno, pero... Sí, creo que sacaron un milímetro a cada cosita y dijeron, bueno, está esto, bueno, 30 acá. Bueno, muchachos, vamos a tener que cortar cartón acá, plástico acá. Claro, contrataron a alguna especie de asiático que hizo y lo acomodó de otra forma. Y tal. Yo lo digo por el tema de guardarlo, o sea. Sí. Es pelotuda la caja. Bueno, como te decía, el Imperial Assault es un juego donde los jugadores, ¿no? Hay uno que va a hacer el papel de, digamos, malo, ¿no? En el Descent es el Overlord, ¿no? Es en este caso, bueno, no sé el nombre que tendrá, porque no lo vi por ahí. Pero es quien controla a las fuerzas del Imperio. Claro, será o un Sith Lord o un general del Imperio, porque digo, Vader o Palpatine no creo que sean. Sí, no es un personaje en sí, digamos, no es que yo soy Darth Vader y controlo. No, por eso, bueno, viste, o puede ser un Sith. Sino que yo soy la fuerza que tiene el control sobre esto. Ajá. ¿Ah? Y el resto de los jugadores van a tomar el papel de diferentes aventureros. En este caso, a diferencia del Descent, sí nos vamos a encontrar con personajes de las películas, ¿no? Quienes, bueno, van a ir recorriendo diferentes tipos de escenarios. Obviamente el control sobre el tablero se va a hacer con miniaturas, ¿no? Como decía antes, por eso digo, es un juego de miniaturas, no el hecho de un wargame, sino un juego con miniaturas, más a lo que vendría a ser una especie de partida de ID o de Pathfinder. Ahí va, sí, es lo que te iba a decir, es como el set completo de una partida. Pero, a diferencia de un juego de rol, es muchísimo más simple el reglamento, ¿no? Es decir, uno se puede ir encontrando ítems, pero esos ítems van a ser cartitas donde ya están todos los stats, ¿no? Puede tener diferentes tipos de armas, armaduras, cada personaje tiene sus stats, ¿no? Eso está bueno, porque además llama la atención capaz a alguien que no quiere entrar tanto en la complejidad que a veces puede llegar a tener un juego de rol. Exactamente, es uno sobre de los... Sobre todo en la complejidad inicial, en realidad, porque vos después que ya lo arrancaste a jugar. Capaz que el juego además da para aprender sobre la marcha, es tipo, juntás con un amigo, lo sacás y decís, bueno, mira, muchachos, esto va aprendiendo. Son juegos que, o bien, para el rolero... está bueno porque se distiende un poco de tener todas esas reglas. Por eso te digo, la complejidad de... Estar discutiendo sobre si esto estaba en el manual o no estaba. Exacto. Y ese tipo de cosas. O para el jugador que no se anima a jugar rol, pero que le pica atención, un poco ¿no? la Le puede la más curiosidad. Los juegos así. Exactamente. La cuestión, bueno, otra de las características que tiene es que el tablero... ¿no? Que, o sea, digamos, todas las características que estamos mencionando también están presentes en el Descent, ¿sí? En este caso, bueno, el tablero también... viene todo en piezas, ¿tá? Tipo un puzzle, por así decirlo. Ah, no, sí. Entonces uno va armando todo el tablero, las piezas se encastran, incluyendo como un puzzle. Se arma el tablero, se ponen accesos, hay pasillos, hay piezas con diferentes formas, ¿tá? Puede ser un pasillo en L. La idea es armar diferentes tipos de escenarios, ¿tá? Donde los jugadores se van a mover con sus miniaturas. Digamos. La idea es jugar con las miniaturas. Y bueno, miniaturas por ahora se vieron un par. Hay uno de los nunca me sale el nombre. Los mechas estos que caminan en dos patas, que no me acuerdo el nombre. Ah, sí, los que tienen el escudo, yo tampoco. Los que tienen el escudo contra... Sí, no, a mí tampoco me sale el nombre del mecha. Es uno de los droides. Ahí va. De los droides. Que está, ya viene con eso el básico, o sea, supuestamente va a venir con eso el básico, que está, obviamente, como siempre, ¿no? Lo falsa, full ahí babeándose. Yo quiero un Boba Fett. Un Boba Fett. Y calculo que saldrá como personaje del Imperio y bueno, tendrá sus maldades para hacer. Está, bueno, o sea, no han dicho mucho más. El juego está anunciado para el año que viene. Ahí va. Es otra de las cosas que Fantasy Flight, o sea, una cosa que tiene bastante interesante, por lo menos Fantasy Flight, digo, no tengo un repertorio expandido de todas las editoriales que sacan juegos ni nada por el estilo, pero digo, tiene los derechos, ahora ayúdame vos, Nacho, los derechos de Tolkien, los derechos de Lovecraft, los derechos de Star Wars. Sí, bueno, tiene de Warhammer. De Warhammer. O sea, tiene Warhammer 40.000. ¿Qué más? Tiene, sí, tiene unas cuantas. Y quieras o no, con todas las líneas, sigue sacando. Oh, bueno, ahora Star Wars va a tener toda esta renovación de juegos que has mencionado. Digo, con Lovecraft hasta hace poco habían sacado el Eldritch, Horror. Después con Señor de los Anillos, la expansión, el juego de cartas sigue siendo redituable. Porque, digo, siguen sacando cada tanto una expansión nueva. Y la verdad manejar todas esas franquicias a la vez... Digo, sí, igual creo que la más importante que deben tener es la de Star Wars. En cuanto a nivel de franquicia, ¿no? Sí, en cuanto a nivel de franquicia, sí. Me parece que es la más importante y obviamente es una con las que más están apostando. Sobre todo, bueno, ahora con el tema de las películas van a... Va a ser boom. Eso va. Star Wars va a volver a renacer como un tema... Nunca dejó de existir como un tema de marketing la franquicia de Star Wars, pero va a volver a tener un boom para arriba. Por eso, me parece que están aprovechando eso. O sea, están aprovechando los juegos que vienen haciendo y bueno, sacar un poco de jugo también a la franquicia que ya están pagando. Sí. Pero bueno, no solamente tienen franquicias importantes, sino que también la calidad de los juegos, la verdad que para mí es impecable. Sí. En cuanto a calidad del material, ¿no? Estamos hablando. Después, bueno, el arte también es increíble, el arte que tiene. Los ilustradores que tienen son bárbaros. Fantasy Flight es, no sé, para mí son de los mejores. Y digamos, una cosa que tiene es que no es que la empresa dice, bueno, vamos a poner a este diseñador porque dibuja, o sea, o este dibujante porque es un crack. No, o sea, si uno se fija, por ejemplo, los juegos de cartas tipo el de Game of Thrones o bueno, el de... Bueno, también Game of Thrones, otra saga. Sí, que en realidad no vienen explotando tanto como la de Star Wars, pero tienen unos cuantos juegos. Antes, creo que es antes de la serie, antes que empezara la serie, ya los locos tenían el juego de tablero. Sí, el juego de cartas ya tiene 5 años. O sea, imagínate, es mucho más viejo que la serie. Que creo que apostaron también a esa franquicia y bueno, con el tema de la serie remontaron muchísimo. No, o sea, como están así, tipo todos babeando, a dinero, dicen. Pero bueno, lo que tienen en los juegos es que si uno se fija, sobre todo los juegos de cartas, donde tiene el ilustrador. Tienen muchísimos ilustradores. O sea, es que hay dos o tres que dibujan en la misma estética y uno dice, bueno, estos tipos son los que hacen todo. No, tienen un equipo de ilustradores atrás. No, ni siquiera tienen un equipo de ilustradores. O sea, una de las cosas que tienen es que ellos contratan mucho ilustrador. No, si los busca, por ejemplo, va a encontrar todos sus... Los DeviantArt. Ahí va, sí. De gente que hace laburo freelance. Que por ahí hizo solamente un dibujo para Fantasy Flight. Pero está. O dos o tres, no hizo muchos. Pero de hecho, muchos de los dibujos están en DeviantArt. Los dragones de Game of Thrones, por ejemplo, están... incluso hasta está la imagen de la tapa del juego de cartas de La Llamada de Cthulhu. O sea, digamos... Pero son artistas muy buenos. O sea, se ve que la empresa realmente se puso las pilas con este tema. Pero bueno, sigamos con el asunto. Muy bien. Después, así como medio tangencial a todo esto, hoy nombramos el X-Wing. Uh-huh. ¿No? Hace un tiempo, la empresa Wizards of the Coast, sí, con su línea WizKids, pagaron, no sé si habrán pagado una franquicia, subalquilado, no sé cómo será el tema legal ahí, para utilizar el sistema del X-Wing, la mecánica del juego. Y con dicha mecánica del juego, ni tontos ni perezosos, sacaron lo mismo, pero de Star Trek. Agarramos la franquicia que no tienen ellos de naves galácticas. Exactamente. A mí en lo particular más allá de que no soy mucho muy fan de Star Trek, me han gustado las últimas películas, sí, no soy muy fanático de las series viejas, las películas viejas. La verdad que la gente de Wizard no ha hecho un buen trabajo en cuanto al arte, digamos. El arte tiene una estética muy de los 70s, sí. Bastante, que de hecho hasta ahí, claro, hasta ahí me gustó. Pero las naves, si uno las compara con las naves que trae el X-Wing, el detalle es muy pobre, ¿verdad? La pintura prácticamente inexistente. Pero el sistema de juego es lo mismo, es decir, al que no le gusta Star Wars y bueno, le gusta Star Trek y dice, yo quiero jugar un juego de naves, puede jugar un juego de naves. Disfrutar de la saga Trek. Exactamente. Y vienen todos en la misma, digamos, misma escala, misma mecánica de juego, porque no le han cambiado nada, al menos por ahora no le han cambiado nada, no sé si a futuro le van a cambiar algo. Pero la gente de Wizard, como siempre, nunca se queda quieta. No. ¿Qué dijeron? Y agarraron y dijeron, bueno, a ver, ¿qué otra franquicia o qué otro producto tenemos para ofrecerle al público? Porque ya que pagamos la licencia de un juego, ¿ah? Todos conocemos Dungeons and Dragons. Sí, sí. Bueno, ¿qué hicieron? Este año en la Gen Con, ¿ah? Que es justamente lo que estábamos hablando, presentaron el Attacking Dragons. Es lo mismo, pero con dragones. La mecánica, pero con dragones. Exactamente. Lo cual ya tiene un poco más de color. Las miniaturas de dragones que presentaron están increíbles. Capaz que hasta ha dado como más para jugar eso que jugar el Star Trek. Si no se la jugaban con la miniatura de los dragones. Las miniaturas de los dragones de AD&D siempre fueron tipo, wow, llamativas. Sí, sí. Obviamente fue una presentación. Vamos a ver qué es lo que termina llegando al público. Qué es lo que termina llegando al consumidor. Porque, bueno, no sabe cómo son estas cosas del marketing, ¿no? Pero está, o sea, una de las cosas más importantes que se han mostrado en la Gen Con es este juego de dragones. No sé bien cómo va a ser la mecánica, porque en este caso, en lugar de tener naves pequeñas, como vienen a ser los X-Wing, hay tropas a pie. Está, o sea, ya tenés el terreno terrestre ahí. Exactamente. Y el terreno aéreo. Exactamente. Es decir, el movimiento de los dragones es como en el X-Wing. Sí. Misma línea de visión, las plantillas de movimiento. ¿Tá? Obviamente va a tener un movimiento superior a una tropa terrestre. Obviamente, lo que no tengo todavía muy en claro, porque bueno, todavía están revoloteando las noticias, no se lanzó, es cómo se va a manejar el tema de la tropa terrestre. Uh-huh. No sé si le podrá pegar al dragón, si no le puedo, si luchará terrestre contra terrestre y aéreo contra aéreo, no se sabe muy bien, pero la verdad que creo que es algo que también se estaba esperando bastante, un juego de ese tipo. Muy bien. Bueno, Nacho, no sé si queda algo más por ahí por decir. No, después, bueno, han salido algunas cosas. Se anunció, por ejemplo, un Munchkin, pero steampunk. Un steampunk de Munchkin. Bueno, Peter Jackson sigue sacando. Sí, sí, sí, sigue exprimiendo. Sigue exprimiendo. Le salió bien el juego y va a correr todo lo que pueda. Sí, ya habían sacado. Es juego copadísimo. Es fácil, o sea, sobre todo me parece que es fácil de aprender y es divertido. Y está bien, lo va a sacar para las estéticas que pueda. Ese juego rompe amistades. Rompe amistades. Rompe amistades. Lo decís por experiencia propia. Ah, claro, ya nos vas a contar. En algún momento era sacar el cuchillo. Ahora la pausa nos contás, Nico. Sí, sí. Pero bueno, bueno, después hubo una expansión para el Eldritch, como uh-huh. venía diciendo, muchas el Eldritch muchas ya tiene una expansión. Ya tiene una expansión el Eldritch Horror, o sea que se ve que viene pegando bastante. Viene lindo entonces. Bueno, sacaron una segunda edición del Gloom, un jueguito de cartas muy lindo, que espero podremos hablar. Sí, bueno, se sacaron expansiones para el Pathfinder, el juego de cartas. Se hizo una presentación del Doomtown Reload, que de la gente de Alderac. ¿Ah? Que bueno, también vamos a estar hablando de ese jueguito, pero está, es como para mencionar un par de cosas de las que estuvieron ahí y expansiones y todo, pero está. Bueno, hablamos de lo más llamativo la verdad, que hubo. Espectacular. Bueno, antes de irnos a la pausa, recordemos, Curoneco Anime Store, que se ubica en el local Avenida 18. No, es 18 de Magallanes. Esquina Magallanes, en la Galería de Cine Ópera. Siempre me quiero acordar el local y no puedo. Bueno, pasan las peluquerías y las aseguradoras y el local divertido donde hay juegos de cajas y cartas y, ese es Curoneco, seguro. Y gente feliz y pinturas de color, digo, es ahí. El único local divertido es la Galería del Cine Ópera. Sí. Pero bueno, será hasta como siempre, todos los que quieran venir serán bienvenidos a jugar al local. Exactamente. Sobre todo fines de semana. Si mencionan que odian a los conductores del programa, les dan una galleta gratis en el local. pero bueno, sin nada más que decir, agradecerle a Nacho y volvemos en un ratito. Vamos a una pausa y ya volvemos. I regresamos con Universo Alternativo. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Muy bien, bueno, vamos a seguir el programa del día de hoy a las Estamos escuchando una canción de K-pop que salió hace poco, uno de mis grupos favoritos, se llama Sunny Hill. La canción es Morning Blues. Muy bien. Es Monday Blues, perdón. A las 21:25 de la noche de viernes en Montevideo, estamos escuchando... Sunny Hill. Bueno, vamos a... Alivar un poco, como de costumbre. Yo traje algunas noticias que me parecieron interesantes sobre la escena de entretenimiento coreana, que hace algunos cuantos programas que no hablábamos. Cierto. Y además han pasado cosas que bueno, me resultan interesantes conversar. Muy bien. A ver, ¿qué pasó en Corea? Contame. En un principio, mis condolencias a uno de los grupos. En un accidente automovilístico en esta semana se falleció un integrante del grupo Ladies Code. Ajá. Que es bastante joven, pobre. Sí, sí, o sea, pasaron muchos accidentes que han dejado heridos a estrellas del pop coreano. Pero es el primero en el que fallece alguien realmente. Cosa que, bueno, da a pensar. No veo Corea como un país complicado para manejar, pero digo. No, es sí. La gente que vive ahí, sobre todo extranjeros que viven ahí. Dicen que es un país con bastante complicado para manejar, sí. Igual siempre hay un coreano para reemplazar al artista de pop del momento, ¿no? No. Seguramente, okay. Pongan otro integrante y sigan con las... O sea... Para, quiero ver qué dice Diego. No, a mí lo que me llamó la atención de lo que comentaba Alejandra es que es una inducción equivocada, que es que los cantantes de K-pop son una población como más vulnerable a los accidentes que el resto de la población coreana convencional. ¿Puede ser? Es que más induje mal. No sé, pues mira que se ve que hay una cantidad de accidentes de tránsito por día. O ajá. Sea, yo y hay mucho cantante de K-pop también. Unos canadienses que viven allá, que ellos sí. Decían que les asustaba el tránsito realmente porque los autos tipo si van a la vereda es algo común, ¿me entendés? Es más difícil reemplazar al cantante de K-pop que al coreano común. Capaz que ese es el tema. Bueno, menos mal que pasamos las 9 de la noche. Ponele que el cantante de K-pop la gente lo conoce, ¿no? Por lo menos. Entonces, no, bueno. No, por eso. Si lo reemplazan así, va a sonar extraño, por lo menos. Y acá es cuando hacemos el comentario completamente racista y decimos, pero ¿cómo lo identifican si son todos los coreanos iguales? Muy bien, bueno. pasado espacio de humor negro. Perdón. No pasa nada. Fue una broma de mal gusto. Una disculpa muy grande, sobre todo a la comunidad coreana que nos puede llegar a estar escuchando. La embajada coreana no se escucha. Sí, así que está. No, fue un chiste de mal gusto. Pido disculpas. El petiso rubio. Por las dudas que vengan a. No, el gordo barba. No, ¿cómo gordo? Grande barba. Del costado, pero bueno. Pasado el espacio humor negro. Sí, bueno, está. ¿Por qué consumieron? No vamos a TV. No, pasando el obituario que estamos haciendo. Pasado el obituario, han venido pasando algunas noticias. Se han dado algunas noticias que se juntaron que son raras para lo que es el mundo del K-pop. Porque en general, o sea. Siempre hay algún artista que tiene algún escándalo, pero siempre es relacionado a tener pareja o cosas más livianas. Pero en esta semana también salieron... Es que una cosa que me resulta muy importante a mí es no solamente cómo se arman las bandas de K-pop, sino esa vida al estilo artista Disney que tienen sí, ellos. Claro, es que sí, en sí. Donde tener un noviecito es una gran noticia, por ejemplo. Exacto, bueno. Y más extraño parecen estas noticias entonces que salieron últimamente. Hay un artista que es súper reconocido, ha hecho un montón de dramas y fue parte, es el líder de uno de los grupos de K-pop más famosos y de los que de los de la nueva ola, de los más viejos, digamos, que se llama Kim Hyun-jong. Ha estado en dramas como Playful Kiss, que es conocido, o Boys Over Flowers, que también es muy conocido. Y bueno, la noticia sobre este muchacho es que vino su novia a denunciarlo porque la golpeó. Buah. Ya arrancamos. Buah. Con algo que no es sí, no es tan, muy común. Tan Disney, por decirlo de alguna forma. Exacto. Sobre todo porque no solo ella vino a denunciarlo con fotos de o sea, de sus de piernas amoretonadas y partes, o sea, y el cuello con lastimaduras y un montón de cosas y partes médicos y mensajes de texto. Y la agencia está tratando de negarlo. Y obvio. Y él acaba de declarar a la policía admitiendo que ella lo denunció por varias sucesivos ataques, diciendo que tenía una relación desde el 2012. Y él dice que la relación había comenzado hace pocos meses y que fue una vez sola. Como si eso lo exculpara igual, ¿no? Y bueno, está. Pero diciendo que en la... Perdona, pero si viene ella y dice, me rompió una pierna, me rompió una costilla, me dejó un ojo negro y me sacó una oreja, y el flaco dice, no, mirá que yo solamente le arranqué una oreja. Está, digo, es menos, obviamente, que todo el resto, ¿no? Pero, o sea, no lo exculpa igual de los cargos. Obviamente. Él dice que en el fervor de una discusión llegó a golpearla. Pero también niega que le haya roto una costilla. Y dice que eso había pasado cuando ellos estaban jugando. Y uno en ese momento se pregunta, ¿a qué jugaban? ¿A darse contra los muros? ¿A pegarse fierrazos? Es algo que realmente no. Una persona que se ha fisurado una costilla sabe que las costillas en realidad son bastante endebles y uno se fisura bastante fácil. Tampoco sí, es algo muy complicado. Se la quebró. Bueno, pero una costilla... Yo me imagino que eso debe doler igualmente. Una costilla, ¿no?, se le quiebra a cualquiera. Estás haciendo la defensa. O sea que vos sos un ser golpeador, me estás queriendo decir. No, Juan. para nada. Ah, entonces ¿cómo sabes de costilla? No, yo me quebré una costilla una vez. ¿Te golpearon, Juan? Esquiando. ¿Te golpearon? ¿Te golpearon entonces? ¿Es un hombre golpeado por una mujer o por un hombre tal vez? No, esquiando. Ah, esquiando. Ahí va. Viste que siempre todas las lesiones importantes son las esquiando. Claro. Los desgarros de huevo también. Sí. Mira Schumacher, ¿no? Y bueno, y esta noticia en realidad, lo más llamativo en realidad es todas las fans de todas partes del mundo que todavía no creen, aunque él admitió que la golpeó una vez, siguen diciendo que es imposible y que ella lo que está buscando es dinero. Pero el loco admitió que le pegó. Sí, pero no tanto. Que, o sea... No sé, a mí la, en realidad la reflexión que me da toda esta situación es tipo, bueno, estamos en una época que adoramos a las celebridades, pasamos a adorar a intelectuales o a científicos sí. Y a adorar a celebridades. Y hay gente que realmente les da como un estatus de santos y no los logra, o sea, logra entender que no los conocen. Hacen caca y pichí como nosotros. Sí, claro, y además son personas y... Comen, duermen. Más allá de que que una persona pueda haber visto todas las entrevistas que le hicieron a una celebridad, toda su música o sus telenovelas o lo que sea, seguís sin conocer a la persona. Uh-huh. Esa persona puede ser capaz de un montón de cosas que vos no tenés ni idea. Y es algo que las fans... Por lo que se ven los comentarios por internet, no logran entender. Yo qué quería que te diga, el mundo con las redes sociales ha cambiado demasiado y ya digamos que el fandom en Asia es muy complicado. Agarremos la palabra complicado con pinzas, porque puede llegar a ser... Es muy complejo, yo estoy de acuerdo con que los fandoms... Subversivo, creepy... Yo estoy de acuerdo que los fandoms en Corea son complejos. Entre otras cosas. ¡Santas notificaciones! ¡Santas notificaciones! De repente el muro de Facebook hizo pam, pam, pam, pam, y todas notificaciones. son cosas en realidad que me han venido llamando la atención. Porque también se da esta noticia junto a la denuncia que hace un actor a una idol de otro grupo de música coreana. Uh-huh. Porque parece que la muchacha lo estaba chantajeando con un video de él, que es un hombre casado, con ella y otra muchacha hablando mal y en una situación se ve un poco comprometedora. Y también para evaluar un poco la diferencia entre la reacción de la gente con lo que pasa con esta muchacha y con lo que pasó con este muchacho, y la diferencia de las penas que están estipuladas por ley, que se da una cosa y que se da la otra. Esta muchacha particularmente lo está chantajeando por dinero, por una cantidad de dinero bastante importante, para no sacar el video a la luz. ¿Cuál es la moneda? Él la denunció. La moneda en Corea, ¿cuál es la moneda? Won, se llama. El won. Dame un millón de wones. Era como 10 billones en realidad. Imagínate. Una cantidad bastante interesante. Igual es una moneda que está mucho más devaluada que el dólar, ponele. Entonces 1,000 won de repente son $100. Para no entiendo poco los millones. Más o menos igual. Y bueno, la muchacha es de un grupo que se llama Glam, que es un grupo bastante nuevo, que ya ha tenido una historia medio complicada con sus miembros. Y le han dado una pena de como dos años de cárcel. No la han encontrado todavía porque se ve que desapareció la gurisa. ¿Se fugó? Y, o sea, no tiene como negarlo, en realidad, y no la podía encontrar todavía, pero ya la penaron con 2 años de cárcel. Pero por la agresión de este muchacho, la pena puede ser puede ser pagada con dinero. Con 100.000 won, creo que era una suma en ese estilo. Tiene sentido, obvio. Tiene sentido. Claro, obvio. Ahí sale el proceso penal de Corea. Totalmente extraño también, ¿no? Es muy extraño. No, sí. Obviamente, ¿vos sabés cuántas vidas coreanas puedes comprar con guanes? Con guanes, con la cantidad absurda con la que la mujer lo estaba chantajeando. Me parece que te veo con ganas de surtirte de guanes y ir a comprar niñas. No sé por qué. No, por favor. No sé. Por favor. Nico, estás planteando que cometa un crimen. Pero en Corea, capaz que por un par de guanes. Yo no sé en Corea del Norte, porque Corea del Norte sabe poco, pero Corea del Sur. Corea del Norte es un caso aparte, yo creo. Creo que, no sé, o terminás decapitado, o tirado en una zanja. No sé, en realidad. No podría hacerlo, porque nadie sabe mucho de ese lugar en el geográfico. No, sí. Pero bueno, sí, es una pena, o sea, en realidad que es bastante absurdo. O sea, teniendo en cuenta que más allá, digo, que alguien estaba, que la muchacha estaba realmente chantajeándolo, que le den 2 años de cárcel cuando una persona que agredió físicamente a otra. Bueno, pero que le dan una fianza solamente. Guanes, necesitamos guanes, dijo el profesor. No, pero el tema es que acuérdense que, bueno, capaz que todo lo del hombre no está el juicio hecho, capaz que no está el juicio hecho todavía, pero sí se sabe que, o sea, que bueno, que por el crimen que él admitió, que es una sola agresión, capaz es una agresión simple y bajo un contexto medio amplio, capaz que ya admitió el contexto de esa agresión particular. Sí, claro. Queda muy, muy, muy reducida la causa. Sí, igualmente también a nivel social, la reacción que tiene ante la gente, al contrario de las fans de este muchacho que lo están tratando de justificar al modo que sea, y aunque todas las pruebas estén en contra de ellas, bueno, a esta muchacha la condenaron directamente. Claro, y aparte que está en fuga. Y esta fuga, que eso no le hace muy bien a su causa. O sea, el que la vea, lo que le avise, porque realmente si te está fugando. Si te llega, o sea, si no le hacen bien a su causa, si la encuentran. Pero capaz que le dijeron, ¿por qué no te vas a Norcorea? Que ahí no te van a buscar. Cruzó la frontera. No aparezco nunca más acá. Igual, yo creo que sería muy difícil adaptarse a vivir en una sociedad como la norcoreana. Está tan prohibitiva después de haber nacido y haber crecido en Corea del Sur. Acá no usamos guanes, acá usamos Kim Jong-un. No podemos hablar de... Yo no podría hablar de lo que es Corea del Norte porque realmente no tengo conocimiento suficiente como para ponerme a hablar. No, nadie del mundo tiene conocimiento suficiente. Mandamos un correo pidiendo una nota con Kim Jong-un, pero nunca hubo respuesta. No, y además no iría tampoco. Imagínate, entras ahí, pero los periodistas que entran ahí, uno se sabe si salen. Entrevista por Skype. No te dejan sacar información. ¿Vos porque de ahí estás muy influenciada por todo el capitalismo? Claro, sí, Norcorea el demonio. No demonio. El infierno en la tierra. Para nada. Claro, sí. Pues ya lo ves como un país totalmente industrial y rico. Yo totalmente. No voy a opinar, dije, porque al no conocer porque, no voy a opinar. No, algún chanchullo tenés, por eso no querés opinar. No. Yo qué sé. Bueno, Bueno, han sido noticias en realidad que me han sorprendido en realidad por la la gravedad de las mismas, ¿no? Pues no se da todos los días que pasen ese tipo de cosas. O sea, las noticias como que en Corea del Sur se ven como más horribles para la carrera de un ídolo, actor o lo que sea, es tipo, no sé, fumó marihuana en Estados Unidos. Y esas eran cosas como que eran tipo, no sé, horribles y tremendas. Por eso decía, digo, que en realidad como el concepto es muy, muy artista Disney. Igual, ¿qué estamos escuchando ahora? O sea, es que en este momento no me sale nada por los parlantes, por los cosas, así que no te puedo decir. Ya te digo. Es algo movido. Esto es Ulala Session, que es un grupo que salió de un programa de talento. De uno de los programas de talento de Corea. Y bueno, que es un grupo que en realidad también es bastante, no, o sea, no es de los más conocidos, pero a mí me gusta bastante. Uh-huh. Eso era esto, ¿no? No sé. No era eso. No, la gente piensa que estamos hablando. Estamos hablando de la consola que fue extraño lo que pasó, así que... No, pero ya está. Estamos tratando de que todos tengamos retorno. Está solucionado, ahí va. Estamos escuchando, como estaba diciendo, Ulala Session. Esta es una canción que se llama You and Me. Que eso que repiten Nora, Nara, Nora, es eso. You and Me. Yo a mí. Ese mismo movimiento, tipo, señalándose a ellos mismos y a otra persona mientras bailan. Hay que recordar que, acuérdense, que las bandas en Corea hacen coreografías, fue el Power Ranger saltando tras bombas de humo. Igualmente, justamente esta banda entra en la calificación de bizarro. Porque son todos los integrantes de la misma, son bastante mayores de edad, o sea, para el típico grupo pop coreano. Tienen 20, entonces. Yo capaz que rozando los 30, que es bastante mayores para... ¿Y cómo diferencias un coreano de 20 y un coreano de 30? Y además no son bien parecidos, digamos. Y las canciones que hacen están más tiradas hacia el humor y a lo bizarro que a las coreografías perfectas y ese tipo de cosas. Es un grupo interesante, si lo quieren ver. Tenían un cantante principal que fue el que ganó con ellos, con este grupo, el programa de entretenimiento. Yo no me acuerdo si lo ganaron en realidad, pero fueron conocidos desde ahí y se formaron en el programa ese de talentos. Y el como que era líder, tenía cáncer y el hombre falleció ya hace años, o sea... No, no fue este año, fue antes. Y fue rápidamente reemplazado, calculo. Por alguien similar. No sé si similar, pero sí fue rápidamente reemplazado por un tema de que... Sí. O sea, igual el tipo cuando se presentó al programa de talento ya sabía que tenía cáncer, ¿no? Ya sabía en el estado que estaba y sabía cuánto iba a durar, más o menos. Bueno, así que... ¿Cómo que lo hizo para obtener aderezo ranchero cuando quisiera? No sé, vayan a saber. Exactamente. ¿Cómo dijiste que se llamaba la banda? Ulala Session. Ulala Session. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y ya volvemos con más universo alternativo? Y bueno, para la gente que nos viene siguiendo en el muro, capaz que colgamos la imagen de esta banda. Sí. Claro. Y acuérdense que al final del programa vamos a dar el ganador del ejemplar del Grimorio del Plata. Ya volvemos. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca PIT CNT. miles de pasajeros viajando en un garaje. El garaje Uniradio, jueves 22 horas, viernes 16 y 23 horas, sábados 15 y 21 horas. Cantando la milonga, en la esquina, en el bar. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conoce vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Bueno, y estamos volviendo a lo que es el tercer y último bloque de Universo Alternativo. Estamos y vamos a estar hablando un poquito de lo que fue el día de ayer, en donde murió mucha gente. Murió mucha gente, realmente. Está. Antes de... Primero de todo, creo que la gente habrá escuchado, se habrá dado cuenta que en realidad nosotros, igual, obviamente, con muchísimo respeto a Cerati, no vamos a poner nada de Cerati de música en el programa de hoy. No da mucho por la imagen del programa, realmente. Disculpas para la gente que esperaba escuchar Cerati, pero... Igual, un respeto muy grande, un saludo muy grande para toda la gente cercana a Gustavo Cerati, y a toda obviamente. La gente que y para todos los fanáticos que les gustaba su música. En lo personal, a mí me gustan varios temas de su estéreo. A mí también. Pero bueno, es bastante interesante, o al menos mencionable, de que no solamente murió Cerati, sino también falleció el día de ayer John Rivers, sí. Para la gente que no lo ubica, es la conductora de Fashion Police. Que en realidad ella se inició como comediante, como humorista, en realidad trabajaba muchas comedias, y por eso en realidad ese estilo tan ácido que tenía ella para hacer la crítica, sobre todo, sí. Que es más, varios humoristas estaban subiendo caricaturas de ella, y hay una muy interesante, que es ella con San Pedro en la puerta del cielo, y dice, ¿qué es esto? Una caricatura emotiva para que yo llore y no me hagas vomitar. No, sí. Bueno, iba mucho sobre la persona, ¿no? Sí, claro. Digamos que se dedicaban en su programa, en el último programa creo que sale por E-Entertainment, ¿no? Y para predicar los trajes de la farándula. Sí, y todo que en realidad, ya apareció porque estuvo con el tema de los Emmys, en realidad. Y estaba ella comentando, bueno, dentro de ese programa hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las noticias más tiernas que se mostraron fue la hija de Ozzy Osbourne, que actualmente está trabajando en Fashion Police, y subió fotos de la primera vez que había ido al programa con John Rivers. En donde era una niña chiquitita. O sea, porque había acompañado a su padre Ozzy y a su madre Sharon al programa, y bueno, y era bastante interesante. O sea que está, dentro de todo es como que muchos fallecidos el día de ayer. No me quiero reír, perdón. Pero y bueno. Sí, no, realmente sorprendió. Y bueno, también te da una pauta de qué le interesa a cada persona. Yo me enteré de los John Rivers por dos personas que publicaron en el Facebook. Entre un mar de gente dando sus respetos a Cerati, dos personas, dos cosplayers que tengo en el Facebook publicaron sobre Joan Rivers. Y es como interesante para ver como, o sea, qué es lo que en realidad le interesa más a cada persona y claro, quién decide presentar sus respetos. Fue, ¿no?, como el hippie, el trending topic. Por ejemplo, el Twitter del trending topic fue... Sí, que se hizo, claro, que lo de Cerati, que fue la primera noticia. Del otro lado del charco... Que también, otra noticia muy interesante. Del otro lado del océano fue lo de la muchacha esta. En realidad fue worldwide. Cuando murió la cantante, la idol, fue trending topic mundial el RIP Eunbi, que era el nombre de ella. Ajá. También fue trending topic mundial, porque en realidad, o sea, los fans de K-pop están creciendo alarmantemente. O sea, sí, eso es algo ya, sí, más con a nivel mundial. Las redes sociales es un, exactamente, es un despelote. No sé, Juan, ¿y qué más? Y bueno, y no, en realidad, como habíamos dicho, como mencioné, que una de las notas más emotivas al caso fue la alusión que hizo la hija de Ozzy. Sí, claro. ¿Qué le ibas a borrar? Ah, bueno, que capaz que una de las noticias... Ozzy, la hija de Ozzy laburaba en el programa, sí, claro, con John Rivers. Y bueno, capaz que una de las noticias más, más también, más chocantes fue cuando Juanes hizo público una carta, por el tema de la muerte de Cerati. Uh-huh. Y él dijo justamente que lo entristece, como es, porque en realidad le decía acordar a su hermana, Luz Cecilia, que lleva 20 años en coma, en una situación bastante similar. Bueno, acordás de Cerati, wow, solamente iba 4 años, lo cual también muchas redes hizo todo el tema de comentar qué tanto puede permanecer una persona en coma, ¿no? Digo, porque son esas realidades que uno le llega a chocar bastante. Bueno, es que de hecho lo de Cerati fue repercutido en los medios, en todo, desde los programas de la mañana hasta esta boca mía, digamos. Sí, por eso. Así, y sin embargo también un poco opacó la noticia que pasó uruguaya, que falleció Carlos Silva, que es la voz de Aquí Está Su Disco. Sí, claro. Que también falleció ayer, como para traer una noticia un poquito más local también de otra persona conocida o mediática aquí en Uruguay, porque la radio. Yo les digo a Carlos Silva, capaz que no lo ubican, pero le digo la voz de Aquí Está Su Disco, y Aquí Está Su Disco es un programa de esos que yo nací, el programa ya estaba. Realmente como arrancó septiembre, en realidad, porque con muchas noticias tristes. Ah, pero justo estas tres muertes, las tres pasaron el 4 de septiembre, o sea que fue un 4 de septiembre bastante polémico, por decirlo de alguna forma. El Reaper del 4 de septiembre estaba productivo y ¿Alguien sabe si Ramsey metió un gol, el jugador que mete goles? Y... se podría averiguar, claro. Podríamos averiguar si jugó, porque es interesante, sería interesante para sumar a la teoría. Sí, no, sí, porque metió tres, entonces. Lamentamos al que le toque a la sensibilidad a nuestro humor negro, pero bueno, no podemos tomarlo de otra forma. En realidad podríamos, pero no tenemos la seriedad como para poder hacerlo. No. Yo pido disculpas por eso, no soy una persona seria y bueno, capaz que tome un poco para la pava. Igual, culpen a nuestros monos fumadores. Obviamente, digo, en serio, un saludo muy grande y un sentido pesar para la familia, bueno, tanto de Carlos Silva como para la familia de Cerati, para la familia de John Rivers. De todos los fallecidos en septiembre, realmente les damos el nuestro más sentido pésame, pero no logramos tomárnoslo seriamente. No, perdón, a mí me choca un poco el tema de eso, del 4 de septiembre, cómo falleció tanta gente. Como por ejemplo, si hubiera fallecido Carlos Silva en Uruguay, capaz que en la mañana o algo, seguramente en todas las radios estarían comentando. Sí, claro. Pero claro, por el orden en que se dieron las cosas. Primero sí, falleció Cerati, sí, que fue trending topic en todos lados, se mencionó en todas las radios. Bueno, también era una muerte como bastante anunciada por el tema de no habían dado buenas señales con el tema del coma. Después John Rivers, que bueno, que es conocida más en nivel internacional, mundial, nivel mundial, lo que opacó todo. Y bueno, después yo a últimas horas del día de ayer me enteré de lo de la muerte de Carlos Silva. Que claro, con las dos muertes, la de John Rivers y la de Cerati, capaz que quedó un poco más opacado, que es una figura muy conocida, o sea, una voz muy conocida, sí, Uruguay. También. Es más, era una persona que iba a participar de lo que era el Antelfest, digo, que va a ser ahora en septiembre, y que lo habían invitado, y bueno, estaba confirmada su existencia, y era, bueno, viste, uno dice, el tipo iba a ir ahí, digo, y que haya fallecido, como que es bastante... Sí, claro, nadie se lo esperaba, digamos. Así que tal, digo, pero como que bastante bastante chocante, pero bueno, importante también para el programa, fuera de hacer este obituario un poco morboso capaz, así que pedimos obviamente disculpas por un poco el tema del morbo, ¿o no? Mencionar, sí, lo del sorteo que habíamos dicho del Grimorio de Plata. Ahí va, sí. Exacto. Como habíamos publicado, y bueno, los que escucharon o no, bueno, tuvimos la... de invitados a Magnus y Andreago de Perdidos en el Éter. Y bueno, Magnus nos dejó un ejemplar de El Timonio del Plata. Donde, bueno, lo vamos a sortear. Dijimos que lo íbamos a sortear. Bueno, terminamos sí, un poco. Es que en realidad él dijo que trajo uno justamente para hacer el sorteo y quedamos en hacer la mecánica. Y bueno, la mecánica era cuál era la forma más copada de mandar un nombre lobo. Primero de todo, vamos a hacer un agradecimiento muy grande a toda la gente que participó en la propuesta del programa. Exactamente. Vamos a decir la verdad, entre todos los que participaron, hubieron dos que eran los más peleados, pero bueno, terminamos optando. Sí. En un consenso general del programa por los monos fumadores fueron por una de las exactamente. Ideas. Exactamente. Vamos a leerles la idea que ganó, ¿no? Que la publicaron el 1 de septiembre, como para una pista de quién fue. Exactamente. La leo yo, entonces. Dale, sí. La forma más copada de matar a un hombre lobo para esta persona es matar a un hombre lobo es muy sencillo. Solo tenés que atraparlo en un cuarto, dejás un revólver con balas de plata en el piso, te pones a reproducir el audiolibro de 50 sombras de Grey y solo tenés que esperar. Te aseguro que él mismo se suicida antes del tercer capítulo. Y bueno, el nombre... Esa es la que nos pareció interesante, copada y morbosa tal vez al mismo tiempo. Que bueno, es el flamante ganador de este ejemplar del Grimorio del Plata. Y bueno, como participó por Facebook, nos vamos a comunicar por Facebook con él para hacerle llegar el ejemplar. Bueno, de vuelta, un agradecimiento muy grande a toda la gente que participó. Exactamente. Estamos muy contentos de que hayan participado. Oye, sí. ¿Cómo se llama un ejemplar del Grimorio del Plata? Es el nombre de esta persona es Rubén. Sí, vamos a decirlo de Rubén López. No. ¿Qué misterio quieren hacer? Él lo publicó en el muro y es por Facebook. Está el nombre de él. Cualquier persona que entre al muro del programa va a leer y dice: ¡ah, mirá, Rubén López! Es Rubén López. ¿Qué misterio querés poner? Bueno. ¿Qué quieres inventar? ¿Querés camuflar el nombre de él? Deja de flamear. ¿Querés ir por las pantallas, los monitores y todas las personas con un silbapén negro y tacharle el nombre de la persona para generar misterio? Deja de flamear la producción simiesca que tiene este programa de radio. Bueno, Rubén, la producción del programa se va a comunicar con vos por privado y veremos la manera de cómo... Nicolás se va a comunicar con vos, porque va a cargar el peso... El mono fumador, sí. El mono fumador. Yo no manejo el Facebook, a la gente que escucha el programa. Yo no manejo el Facebook, manejo un mono fumador que se llama Alberto. O sea, deja de robar la idea de los Simpsons, por favor. Matt Groening, que tuvo una idea original después de 700 capítulos de los Simpsons. Y vos se la querés plagiar. Sarás, hacé algo que tenés el teclado y poné la botija que ganó el ejemplar en el muro. No sé. Después nos vamos a publicar por privado. Puede coordinar con nosotros para pasarlo a buscar. Sí. Vemos cuando él pueda venir a buscarlo. Si quiere, no sé. O por tiempos, en cualquier momento. Por tiempos. Se lo podemos mandar por tiempos y bueno, no sé. En realidad no. Logar para la caja chica de Universo Alternativo. Chico, ¿sabes que todas estas cosas en realidad después puede ir a Defensa del Consumidor y decir, me prometieron que lo iban a enviar? Ha sido todo muy bien. Sí, bueno, puedes coordinar con nosotros para pasar a buscarlo por el local de Unirradio. Ahí va. Bueno. O sigue por el Prado Paso Molino o La Unión, se lo podemos llegar a acercar. Pero bueno, Alberto se lo acerca. Bueno, dicho el ganador, hecho este sorteo y viendo la hora que es, yo creo que es un buen momento para ir retirándonos. Agradecerle a toda la gente que nos escuchó, agradecer que nos hayan escuchado por el dial, porque hoy, como dijimos al comienzo del programa, tuvimos un problema con el streaming de la radio. Agradecerle a Diego por habernos operado. Y por un lado también, bueno, el programa medio como que salió a la estética clásica de que sale a veces Universo Alternativo de divagar un poco. No sé de qué estás hablando, Nico. Y cosas así. Pero está, bueno, fue algo interesante. Hubo un pequeñísimo inconveniente. Interesante y copado. Yo no sé qué pasó, pero no me importa. Igual, independiente de todo eso, un saludo muy grande. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el viernes que viene con más Universo Alternativo. Exactamente. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de los medios de comunicación, la